Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. बार दिन ये आए बार बार दिल ये जाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये जाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू Jenny, happy birthday to you. Baar baar din ye aaye, baar baar dil ye jaaye. Tu jiye hazaron saal, ye meri hai aarzu. Happy birthday to you. Aha. Bueno. Buenas tardes, buenos Buenas días. Tardes. No sé si me escucho. Bueno, ¿sí? a ver, dale. ¿Me escuchas? Sí, pienso que sí. Sí, te escucho. No, es que no sabía si es que estás abierto. Aquí en la cabina también. On and off. On off. Bueno, buenas tardes. Esto buenas tardes. Es Sinestesia Radio, comenzando este sábado 7 de febrero del 2015. Y comenzamos con nuestros festejos, con nuestra canción de Happy Birthday. Tuyo. Bienvenida, Federica. Buenas tardes. Buenas tardes, mueve. Bueno, está ahora sí, nos acompaña y Federica a todos García. Los escuchadores. Estamos en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. El teléfono en cabina, estamos en vivo, es 044-967-1373. 096. Este es nuestro programa. Bueno, intentará hacer nuestro programa de aniversario. Pues sí, es porque era esta canción. Sí, pero ¿por qué me regañas o qué? Pues porque. Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Estamos de festejo. Pues estamos tienes festejo. Un problema, que tú te sientes como. Cálmate. Cálmate. Ajá. Bueno, nuestra querida Federica está de regreso en sí con sí. Su mejor ruso en estos días. ¿Qué? ¿Va nada? O sea, ¿de qué va el programa? Pues vamos a pasar las músicas del año, que pues unas músicas que escuchemos este año, ¿no? Ajá. Pues sí. ¿Te acuerdas que cómo comenzó el programa? El primero, no sé, no me acuerdo. Yo sé que Tú andabas tirada en la calle borracha. Sí, no te acuerdas. ¿Qué? Estabas tirada en la calle borracha y no viniste al primer programa. ¿El primer programa lo vine? Ni te conocíamos. Sí, yo estaba aquí, pero no hablaba de nada. Pues no, estabas yo me sentaba perdida y... de borracha. No había nada que hacer con eso. Pues no, nada. ¿Cómo podíamos levantarte de ahí? Bueno, el caso es que el primer programa que no fue el número uno, sino el número cero, porque, a ver, vamos a recordar. Hagan de cuenta que es un flashback. Y entonces, bueno, estamos en Sinestesia Radio, este es el programa número cero, porque estamos en tierras mayas, y entonces, pues aquí, de aquí salió el cero, aquí se inventó. Entonces, en realidad, este es el programa... Bueno, regresamos al presente, ¿no? Ya salimos del flashback. Y regresamos al presente y este es el programa número... No sé. 37. En realidad es el 38. ¿Entonces hace más de un año? En realidad es el 38. Porque el cero, ¿no? O sea, es el número 37 en el conteo del cero a, en adelante. Entonces... Pues, y pero de programas que hemos hecho son 38. O sea, hace falta como 2 meses de programa. ¿Cómo que 2 meses? Pues no son 50 semanas. Ah, pues es que semanas. Sí, pues unos días no pudimos llegar, otros días andábamos cada quien por su lado. 52 semanas, en ¿no? En sus viajes. Si es solamente 38, faltaba pues unos sábados, ¿no? Ajá. Bueno, poquitos, ¿no? Bueno, la cosa es de que, pues ya, estamos aquí y vamos a dejarlos mientras con esta canción, que es una de las canciones que hicimos la selección para el primer programa. Y regresamos. Es necesaria una cierta dosis de ternura. Es necesaria una cierta dosis de ternura. Para comenzar a andar con tanto, tanto en contra. Para despertar con tanta noche. Tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura. Para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz. Para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto, tanto hijo de puta que andan por ahí. Que andan por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura. Y es necesario agregar. Es necesario agregar. Una cierta dosis de plomo. Una cierta dosis de plomo. Una cierta dosis de plomo. Es necesaria una cierta dosis de plomo. Bueno, aquí teníamos un, ahorita que estamos fuera del, del aire, tenemos este una discusión sobre si esa había sido una canción que habíamos puesto en el programa número 0 o en el programa número 1. Pues para mí estaba una pregunta si había hecho en un programa punto. No, sí, esa estoy segurísimo que la puse porque el primer programa, o sea, el programa 0, uh-huh. Estábamos, o sea, nos basamos en un libro sobre el canto de la tribu, se llama. Ah, me acuerdo, sí. Y fuimos intercalando la música de protesta y este proceso histórico que ha tenido la música alrededor o dentro del zapatismo, ¿no? Y esa es una de mis favoritas. Entonces, pues este programa, como el 99.9% de la selección musical la hago yo, pues entonces elijo lo que en general lo que me gusta. Así es más o menos. Uh-huh. Así que escuchan más o menos cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y el segundo programa ya fue del soundtrack de mi vida. ¿Te acuerdas? Estabas acá. Ah, pues es lo que te hablaba. El soundtrack de mi vida era la música de las películas. Pues te dije también de las que películas. Había de las películas. Ajá. Entonces, ¿qué? Pues entonces. Y después, mucho tiempo después, no sé cuándo, fue el cuarto programa o el quinto, ya no recuerdo, fue el de el cover de mi vida, que es diferente. Uh-huh. Que ahorita vamos a escuchar una de esas rolas que a mí, que de hecho tú propusiste, que a mí me gusta mucho y que de hecho lo estoy usando en el documental, que estoy haciendo, bueno, que estamos haciendo, y pues estamos contentos de estar al aire, ¿no? Sí. Sí, estamos contentos. Sí. Ahorita vamos a apagar los micrófonos porque nos vamos a agarrar a golpes porque vamos a decidir cuál es la siguiente canción. Pero entre las cosas que también vamos a ir platicando es esta cosa de pues lo que está pasando también en el mundo del cine documental. ¿Sabes lo que está pasando en el mundo del cine documental? No, yo no sé. ¿No pero sabes? Tú vas a decirlo. En estos momentos están en Berlín ya está María Dolores y Connie. Ya están ahí. Bueno, ya se echaron las dos primeras fiestas. O sea, ya se echaron la fiesta de inauguración. Qué bien. A lo menos. Pues en Berlín, sí, imagínate, el revés debe estar re interesante. Es uno de los tres festivales más importantes europeos a nivel cinematográfico. Y ahí estamos siendo changuitos porque pues, una de ellas iba comisionada con... hacer ciertas cosas que nos interesa relaciones públicas pues sí, ¿no? Es el momento sería locochón no pudimos acordar nada con ellas para poderlas entrevistar desde Berlín, ¿no? No estaría chido, sería interesante, sí, aunque es medio difícil porque ahorita por ejemplo en Berlín son casi las ¿qué? Las 8. Se van a comer. Entonces deben estar en la cena. O están en una proyección de película, uh-huh. O están en algo, ¿no? Pues sí. Entonces está complicado poderla sacar, a decirles, no, pues sálganse tantito. Entonces, ¿vamos a poner una canción? Pues sí, ponla. ¿Qué ¿Cuál, se llama? ¿Cuál te imaginas? No sé, tú que dijiste una que estás utilizando. Billie Jean. De cuando hicimos el cover de mi vida. Hay varias que me gustaron, ¿no? Y esa es una versión que me gustó mucho. Es larga, dura como 7 minutos, yo creo. Casi corta. No, o sea, vamos a dejar que el respetable público, la audiencia, disfrute, porque ya ves que el domingo se queja de que hablamos y no ponemos canciones. Entonces, desde que nos hizo esa observación, pues ponemos más canciones completas y damos chance de que la escuches toda la canción. Y ya después, pues ya le metemos lo que sigue, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Este es el programa de Sinestesia Radio número 37. Estamos en vivo aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Ah, no, ese es el spot. Los dejamos con... Billie Jean. ¿Cómo se llama este, el que la interpreta? Aloe Black. No sé. ¿Cómo no? Si tú la propusiste, no, ya ves, eso pasa yo, cuando no pone la atención. No me acuerdo, estoy Híjole, esperando vámonos. Para escucharla porque sí. No me acuerdo. Do you mean I am the one who will dance on the floor in the round? She told me her name was Billie Jean. As she calls the scene, then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor in the round. But people always told me, young girl's heart. And mama always told me, be careful who you love, be careful what you do, yeah, 'cause a lie becomes the truth. Not my lover, she's just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son. Thank you. always told me, be careful what you do, yeah. Don't go around breaking young girls' hearts. And mama always told me, be careful who you love, yeah. Be careful what you do, yeah. Cause a lie becomes the truth, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Eso, tuvimos algunas fallas técnicas, tenemos algunas fallas aquí con sí, los cables. Pero ya, mejor. Pero parece que ya estamos... saturando. Resolviendo la de no escucharse la, ahora la transmisión. Se satura. Pues es que había que cambiar algunos cables que andaban aquí haciendo un falso contacto. Y lo que escuchamos fue... Bueno, lo que escuchamos antes fue... Antes fue Happy Birthday... Fue Happy Birthday con el Indian Style, ¿no? Estilo hindú. Búsquenlo ahí, el video está también bien, muy simpático. Porque los que bailan, o sea, los Pum Pum Men's, no son Pum Pum Girls, son Pum Pum Men's. Sí, es muy entonces hay chistoso. Unos tipos bailando atrás y el cantante, súper simpático, y otras chicas aventando confeti, ¿no? Sí. Sí, muy, no se mueven muy interesante. Mucho las chicas, de verdad. Sí, no, las están para cantar. Las chicas están para hacer coros, sí, coros y los chicos son las pom-pom girl men, ¿no? Uh-huh. Esos son los pom-pom men. Pom-pom boy. Pom-pom boy. Yeah, yes, sí. Pom-pom boy. Pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom. Pues sí, así estábamos aquí, después escuchamos a Salario Mínimo con Declaración de Principios, basado en un texto del subcomandante insurgente Marcos, ahora subcomandante insurgente Galeano. Y después escuchamos la versión de Aloe Black de Billie Jean, ¿no? Uh-huh. Que acá Federica fue la que me lo propuso cuando estábamos haciendo la selección de música. Es imposible y ahora dice que te la no, yo que no, no, nunca la escuché tú antes. Tú fuiste la que me lo propuso, es mi primera ni te vez acuerdas. De deja de consumir drogas. Ay. No es cierto, no lo dejes, por favor, si no vas a perder la simpatía. Entonces. ¿Y ahora? ¿No dejaste la canción que había? No, o sea, está de fondo. Sí. Pero no, o sea, ahorita escucho, tenemos, ¿verdad?, unas canciones de fondo, solo para mantener ahí el fondo musical, porque después vamos a poner. Ese es Cat Power, ¿no? También de una de la selección no de esa misma sí. de ese mismo programa del cover de Mi Vida. Uh-huh. También nos habían puesto, habíamos buscado a Cat Power, creo que no la pusimos esa vez, con Satisfaction, no sé, que es así súper prendidísimo. Es súper emo. Bueno, para no perdernos tanto, ¿no? Uh-huh. Y pues así que en las noticias. Vamos a decir, pues, qué onda con la semana. En la semana uh-huh. se cumplieron años de mucha gente. Mucha gente cumplió años. Entre esos que cumplieron años, aunque ya están bien muertos. Conozco dos personas aquí Que no son en el internet. Que no son en el internet, ¿no? Pues las personas de las que estoy hablando tampoco son de internet, no son virtuales. Bueno, uno fue Bob Marley, que ya habíamos hecho dos programas previos con reggae. Un poco pues en homenaje a este jamaiquino que murió muy joven. Y que pues dejó un legado musical muy, muy vasto y mucho rasta hippifari suelto por ahí, por el mundo, ¿no? Fumando marihuana y viviendo el peace and love a su modo, cada quien. Y también fue el aniversario de Violeta Parra. Ayer. Ayer. El 4 de febrero. Chilena. Ni idea. Bueno, le vamos a presentar acá. Vamos a poner, recordando a Violeta Parra, una canción que me gusta mucho, interpretada por ella, y después la versión interpretada por Francisca Valenzuela, que me gusta más todavía. Entonces vamos a ponerle acá para Federica, para complacer a Federica. No, para que Federica conozca qué pasa en América Latina. Vamos a poner la de... ¡Ay, ya se me perdió! ¡Ya se me perdió! ¡Ya se me perdió! Vamos a poner... ¿Dónde quedó? ¿En otra carpeta? ¿Eh? Quizá. Tú sigue hablando, Federica, ya sabes. Pues te digo, quizá en otra carpeta, ¿no? No. No quedó en otra carpeta. ¿Pero es una canción que escuchemos? Es una canción que había estado seleccionada para ese cover de Mi Vida, pero no, nunca la pusimos. Ah. Y así han estado seleccionadas un montón de canciones que nunca hemos puesto. Tenemos la selección de heavy metal mexicano que nunca hemos podido poner. Alguna vez lo puse y hablé muy mal de ellos y después a la siguiente semana me disculpé. Pues sí, de todo lo malo que dije de ellos, ¿no? Uh-huh. Solo lo que es mentira. bueno, regresamos. Vamos a dejar con Run Run, se fue para el norte, con Violeta Parra y volvemos. Aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar. Un run se fue para el norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar trasbordo por culpa del último huracán en un puente que... En un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar. Run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que

un comercial en los no sé qué años, ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Que decía que sube, que baja, que no sé qué pasa. Y era un comercial que anunciaba un producto, una pastilla muy famosa en el mundo para las crudas, ¿no? O sea, de lo que hablaba era de una cruda, una resaca, ¿no? Entonces era así un brasileño, porque además era como la onda samba, y decía que sube, que baja, que no sé qué pasa. Y entonces, tómate un... Si tienes agruras o tienes qué, por comer pesado o por beber demasiado, entonces te tomas uno de esos y te aliviana un poco el estómago y la cabeza. No vamos a decir la marca por obvias razones. Pero sí, hace muchos años. Ahorita que decimos que sube, que baja. Así está más o menos el equipo de sonido. Sube, baja, no sé qué pasa. Ya cambiamos cables y todo. Pero no puede darle una pastilla. No le podemos dar una pastilla de nada, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando al equipo. Y bueno, pues aquí en esta rememoranza del año que hemos vivido en Frecuencia Libre con el programa Sinestesia, pues hemos tenido un poco de todo, ¿no? ¿No te parece? ¿Un poco de qué? Un poco de todo. Ah, sí. Entendí de torno, ¿estaba de qué? Sí, sí, de todo. Sí, torno todavía no. Mezcla. Ajá. Todavía nos debemos un programa de muchas cosas. Pues sí, como música clásica. Todavía no hay. No. Ah, ¿ves? ¿Por qué? Pues te pregunto, ¿por qué? Pues no sé, tú eres la co-conductora. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿qué? ¿Ah? Pues no sé, podemos seguir escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi, que es la música más conocida de Vivaldi. Bueno, no, podríamos buscar las otras músicas de Vivaldi y hacer que la gente conocías otra música de Vivaldi, porque es la única que la gente conoce. Sí, o sea, mayoritariamente, ¿no? Los melómanos de la, pues sí, deberían de la conocer música clásica, pues, seguro. Pero por aquí conocen el movimiento 45 de la suite, no sé qué, de, ¿no? Uh-huh. El Opus 14, el Opus 16, el Opus Dei. Sí, no, vamos a hacerlo, y vamos a hacerle así como adivine la rola, ¿no? O sea, ¿quién la hizo? ¿No? Ah, podríamos hacerlo. Estaría chido. Poner una música clásica y ¿quién es? Y después decir, pues no eso, rock clásico ni eso, o sea, música llamada, denominada culta, ¿no? Es que así le dicen luego, la música culta. Ah, pues no, por favor. Es la de la burguesía, sí, no, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y en el XX ya no. Ya en el XX se dispersó mucho y etcétera, etcétera. Pero sí hemos tenido así, hemos tenido son jarocho. Sí. Hemos tenido son ranchero cuando vinieron los pitalleros. Había un otro son, pero no me acuerdo su nombre. Cuando vinieron los pitalleros, estuvieron aquí. También vino Aire Nuevo. Batil Rock. Batil Rock estuvo aquí. Me iba a decir una cosa que no era, que no es el nombre del grupo. Estuvieron Hectal y estuvo también Lumaltok en el programa. Ha estado la Sonora Mezcalera, que estuvo hace poco tiempo aquí. Ajá. Que fue todo ya, un show. Pienso que ya se fueran. Sí, ya están en Yucatán. Ya están subiendo los videos de Yucatán y las fotos de Yucatán. Ya ves que aquí nuestro encuentro con los muchachos el día que tocaron ahí en el Guapaní fue bastante desagradable. Ah, sí, no. La introducción. No, nos sacamos de onda y pues no, pues ya. Nos fuimos. Sí, la bronca no era con nosotros, pero pues se sentía medio incómodo, ¿no? Uh-huh. Sí, era así gacho. Era gacho. Esas pero notas pues, feas. Entonces, ¿qué músicas? De la banda. Hemos tenido también, la música de películas. Sí. Y luego hemos tenido... Pues la música de la Navidad, música navideño. De Valentín. Ah, sí, ese programa me gustó también. Pues la semana que viene. ¿Qué? ¿Otra pues, vez? Será ¿repetimos el 14 el tema? De febrero, el próximo. ¿Repetimos programa así de las formas del amor según la no música? No voy a poder venir. Ah, entonces otra no, vez. Pues no, porque acá... No, vamos a la próxima semana estamos más en esta onda del pachuco, ¿no? ¿Qué es eso? Los pachucos. Y el boogie boogie. Ah, eso sí. Y, pues, va a estar bueno, ¿eh? Ya tengo una selección musical. Es una lástima porque es una de mis favoritas, música favorita. Ajá, que dan ganas de ponerte a bailar. Que yo baila bien eso. Sí. Pues sí, te lo vas eso a perder. Eso sí, estaba mi baile. Estaba mucho mejor que la cumbia. Ajá. Sí. Pues, no sé, yo no, nunca te he visto bailar, entonces no sé cómo pues bailes eso. Pues te lo digo, eso. Yo así a ballet. Ah, órale. Espectáculos. Órale. Ajá, ah, yo no sabía eso. Ay, esos rusos que hacen tantas cosas. Bueno, como este programa está no preparado, o sea, realmente está más improvisado que nada. Sí, se escucha mucho, ¿eh? Está totalmente, y va a ser así. Nos vamos a disparar para todos lados porque. Y se va por todos los lados y ninguna dirección. Sí, tenemos una dirección. El correo electrónico es. no me acuerdo del nuevo correo. ¿Cambiaste? Pero no, la 99. Ah, de. Pero de sí, tuyo. Bueno. No les voy a dar el mío. No, en Facebook nos pueden encontrar como 97 soles, como Proyecto Sinestesia. En Twitter como Blimunda con B de vaca. Y ahí nos buscan también en YouTube. En YouTube. En YouTube, YouTube. Pues sí, Proyecto Sinestesia también. Ajá, en Proyecto Sinestesia. Y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entonces, ¿qué más como noticias? Pues como noticias hay una muy simpática que es en Jalisco, en Tlaquepaque. Ahí tienen, pues ya empiezan a partir del 2 de febrero, que es así como el. Empieza el reventón colectivo a los carnavales, las fiestas patronales en muchos lugares. Aquí en Tlacotalpan, por ejemplo, el Día de la Candelaria, los festejos de la Candelaria pues son el gran encuentro de soneros jarochos, ¿no? Allá en Veracruz. Y se avientan varios días de fandango. Aquí en Chiapas pues también empezaba a las fiestas con... La fiesta de los parachicos y las chuntas en Chapa de Corzo. Y ahorita pues ya empieza todo el... o sea, la fiesta grande. O sea, ya está, empiezan los carnavales por todos lados. San Caralampio, Huistán, San Cristóbal. Empieza. Entonces como empiezan todas esas ondas, pues muchos de los municipios pues hacen reventones, ¿no? O sea, pues, se gastan un lanón en hacer fiesta. Como es uso y costumbre mexicana. Aquí sí. Y entonces en Tlaquepaque habían anunciado a Depeche Mode. ¿O cómo se dice? Depeche Mode. Ajá, Depeche Mode. Habían. Pues estaban anunciados. Que para la fiesta en Tlaquepaque. Pues iban a tocar en vivo. En la calle, ¿no? Pero pues resultó que todo era un malentendido, en el mejor de los casos, o un vil engaño, o un lapsus de alguien del gobierno de Tlaquepaque, no, de los organizadores del festival. No, tenían un acuerdo y algo pasó y hay un desacuerdo, ¿no? No, porque en realidad los que vinieron fue el productor a México, los que estaban en México era el productor. Y pues no, pero no la banda, ¿no? Y el baterista, creo, si no mal recuerdo. Entonces cuando pues, sale anunciado que en Tlaquepaque va a tocar Depeche Mode, pues ya mucha gente estaba muy contenta y decía, no vamos, sí, vamos. No se lo pueden perder. Y pues en las redes sociales donde suceden muchas cosas públicas y la gente se invita y la pues así. Se va rápido. Ajá, rapidísimo. Rápido. Y pues no, pues Depeche Mode en su cuenta de Twitter dijo, no, pues qué pacho. Nunca hemos estado contratados para ir a tocar a Tlaquepaque. Entonces hubo que desmentir al gobierno municipal de Tlaquepaque. Decepciona a mucha gente, ¿no? Ajá, y volver a la realidad, a mucha banda, diciéndole, pues no, o sea, no, no es cierto, no, es ir a tocar. O sea, ni se alebresten, ni compren boletos, porque no hay ni boletos. Porque wow. Además iba a ser en la calle. Pues sí. Entonces te vendían un boleto si alguien te estaba robando flagrantemente, ¿no? Pero si vas a comprarlo es que eres un poco tonto también, ¿no? Pues sí. Pues sí, o sea, sí. Sí, pues sí. Si compras un boleto de un concierto en la calle, pues sí, dices, qué pacho. ¿No tienes cerebro o qué? No, pues cálmate, pobre gente. ¿Por qué? No hablo de nadie en particular. Ajá, pues por eso, pobre gente en abstracto. Bueno, otra cosa, digo, de los chismes así, pues andaba por acá en México Los Auténticos Decadentes, una banda argentina, ska, reggae, fusión, chocachón. Y pues andan muy interesados declarando pues que sí quieren tocar en el Zócalo de la Ciudad de México, no en el Zócalo de San Cristóbal. Así es, ¿no? Estaba como... Ajá, y entonces dije, no, pues se hubiera llenado, se llena aquí también. O sea, Los Auténticos Decadentes son bastante conocidos aquí en México, es una pues banda ya icónica, ¿no? De los 90, argentina. Y pues ellos andaban diciendo, pues qué, consíganos, ¿no? Sí, ¿qué? 1986. Ajá. Wow. Es cuando nacen. Y cuando se hacen medio famosos son los 90. Y aquí a Chiapas empiezan a escucharse a finales de los 90, en la segunda mitad de los 90. Se escuchaban, ¿no? Todavía sí. Escucha mucha banda. Tienen muchos fans, ¿no? En América Latina. Y pues sí, sería súper chido, Padriux, que Los Auténticos, pues aunque sea que toquen en el Zócalo, ¿no? Del DF. Ya que si vienen a tocar acá, pues sería más chido. Pues sí. Ajá, pues sí, sería súper guay. Y de las cosas que están programadas también en el rancho, queremos anunciarles a lo menos tres que nos parecieron interesantes, ¿no? Very interesting. Très interesting. Bueno, es esta combinación de English. English. Very interesting. Ajá. Se nos acabó la música de fondo. Vamos a seguir poniendo música de fondo. Sí, bueno, de las cosas que queremos compartirles es que, por ejemplo, la Alianza Francesa aquí de San Cristóbal, que tiene sus instalaciones en Adelina Flores, ahorita, como ya también empezó toda esta onda de los festivales de cine en el mundo, o sea, qué loco, el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal fue el primero del año. Oh, wow. En el mundo. O sea, no. O sea, se quisieron adelantar a todos porque pues, a finales de año pues empiezan todos los demás, ¿no? Digo, uh-huh. A finales de mes de enero. Se empezó también el Festival Internacional de Yucatán, ¿no? Inmediatamente después empieza Ambulante en la Ciudad de México y empieza así una cascada, empieza el de Berlín. Así pasas por el Oscar y todo no se ven, no lo ven, pero está haciendo grande movimiento con los brazos. Ajá, dice es que es una bola, una gran es bola. Que es una gran bola de nieve, es como una gran bola de nieve. O sea, están ya las convocatorias abiertas para el Festival de Cine de Ecuador, es el Festival Kikinyari, ¿no? Cierra sus inscripciones el 20 de febrero. No, bueno, hay cantidad. O sea, no les voy a pasar la lista de todos los festivales, porque pues tampoco vale la pena luego hablar de películas que no vamos a ver. Pues, no. Es un poco triste, ¿no? No, y guardas quedas... cuando Ambulante está por aquí. Ajá. Bueno, la cosa es de que en Francia hacen el Festival Internacional de Cine Francés por internet. Entonces tú tienes estos días de febrero, dos semanas, en las que puedes ver un montón de películas francesas, ¿no? De manufactura francesa, en línea. y te metes y ves, y hay unos trabajos bien interesantes, ¿no? Que presentan, y es bien interesante eso de que lo puedas ver en tu computadora, o sea, no tienes que ir a una sala, y es un festival que se ve en todo el mundo porque lo ves desde una conexión a internet. ¿Pero tiene subtítulos? Sí, sí. ¿En qué idioma? Tiene subtítulos en inglés y en español. Ah. O sea, sí. Por eso es muy interesante. Pues sí. ¿No? Porque es, pues tú, si hablas inglés o español o francés, pues puedes ver las películas conectándote a internet, a la página del festival, y ves las pelis, ¿no? Y están un tiempo para libres para mirarse las pelis, ¿no? Uh-huh. Ya después se cierra el festival, pasan unos días y cierran también. Pues un poco para que no se pireteen todas las películas, sí. Porque si no... No, está chido. Pero, pues, ¿qué querías decir de la Alliance Française? Ah, de la Alliance Française. Pues que, bueno, ellos presentaron el viernes en esta onda de celebrando el Festival de Cine Francés. Plein Soleil, bueno, no sé. ¿Tú? Plein Soleil. Plein Soleil, lo presentaron ayer viernes, ¿no? ¿Sí? ¿Fue el viernes? Sí, ayer. No fuimos, pero el próximo 11 de febrero, el próximo viernes 11 de febrero, presentan Tristesse Club. De la Tristeza, ¿no? Pero hay conflicto. ¿Hay conflicto? ¿Por qué? Con un otro programa, el 11. No, ¿cómo que hay conflicto? No hay conflicto, o sea, son... ¿Cómo se llaman? Pues depende si la gente les gusta las dos cosas, es como... No, bueno, si te gustan las dos cosas, si te interesan las dos películas y los dos eventos, pues sí hay conflicto, pero... Sí, porque es el mismo día, la misma hora. Porque el mismo 11 en el Guapaní, en este espacio también cultural, se presenta la charla de Brate con la presentación del documental Ciudad Muerta, en español, porque en catalán es Ciudad Muerta. Y entonces van a presentar el documental, es un documental que parece ser muy interesante, muy bueno, por lo menos las reseñas que he leído hablan bastante bien de este documental, y va a haber un debate, se va a ver la peli, ¿no? Y pues, se va a poder reflexionar con la banda que vaya a ver la peli. Después, ¿no? Ajá. Es como, sí, pues sí, algo así. Eso para el 11 en Onda Cine Documental. Para el 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de San Valentín, se va a presentar una banda que también estuvo aquí hace algunos meses. Aire Nuevo va a presentar su disco en el bar Revolución, ¿no? Y hay muchas cosas. Mañana hay una manifestación también, no hay que dejarlo pasar. Hay una manifestación de los chavos. Bueno, no es una es una manifestación. Es una manifestación particular. ¿Recuerdan que la semana pasada yo les decía que estaba esta onda de que el skateboard, el lugar donde los chavos se reúnen a hacer patineta y esto, ahí por el CDM, pues está, pues sí, amenazado de desaparecer y construirse en otro lugar? Ajá. Ah, wow. O sea, lo que van a hacer ahí es un estacionamiento, parece ser, ¿no? En el plan de desarrollo urbano, quieren deshacer el skateboard y construir otra cosa, y construir el skateboard en otro lugar dentro del CDM, ¿no? Pero pues hay un movimiento de, sobre todo de los usuarios de ese espacio, que lo que dicen pues es, o sea, no nos oponemos, pero pues sí nos gustaría que antes de destruir el espacio que tenemos ahora, que costó 2 millones de pesos, ¿no? Que gastaron 2 millones del erario público, el municipio, pues construyan el otro, y ya cuando tengamos el otro, pues ya pueden destruir este, ¿no? Pues sí que hace sentido. Pues sí, tiene todo sentido. Así debería de ser muchas cosas, ¿no? donde la opinión de la de los usuarios de pues sí de los usuarios pues es la importante, ¿no? Más que del funcionario que pues está sí. viendo su negocio. ¿No? El funcionario que no funciona. Entonces, para el día de mañana, domingo 8 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, esta banda está convocando a un día de acción cultural en el Parque Expresiones, así le denominan. Va a haber música en vivo, va a estar Lumal Talk, va a haber bicilicuadora, ¿no? O sea, van a poder preparar sus licuados ahí con y pedalear. Va a haber un bazar de libros para préstamo e intercambio. Va los chavos super buena onda del cine callejero que hacen sus proyecciones aquí en el centro, en un costado de la Plaza Catedral. Van a tener la proyección de tres películas y va a haber un taller de reciclaje, ¿no? Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien organizado parece. Sí, los chavos la semana pasada tuvieron un evento también aquí junto a Plaza Catedral y se trajeron así las, ¿cómo se llaman? Las estructuras para hacer malabares, digamos, ¿no? O sea, para que vean. Ah. Y pues puro chavo pues que le entra, que es un deporte y un esparcimiento y una diversión porque... No cualquiera hace bien una patineta, no cualquiera hace malabares en patineta. Uh-huh. O sea, hay que entrenar un montón, ¿no? O sea, no es para huevones ni es para no deportistas, ¿no? Es para chavos, para gente que les gusta hacer ejercicio, ¿no? Que les gusta entrenar, porque no aprendes a bajar unas escaleras con patineta nomás de un día para otro, ¿no? No. Hay que entrenar un montón. Entonces, esta banda pues está convocando a una acción. Y lo que ellos tienen muy claro es no nos oponemos solo por oponernos, o sea, lo que queremos es vigilar la propuesta, ¿no? Sí, que lo hacen en buen orden, ¿no? Y que el orden sea al revés de lo que están proponiendo. Y uh-huh. ustedes quieren destruir, construir el estacionamiento y ya luego. Sí, cuando tiene tiempo, cuando ajá. todo el mundo ha olvidado. O cuando ya la administración cambió sí. y entonces ya no es prioridad. Vas, entonces sí. puede nunca suceder o pueden pasar. Uh-huh. muchos años antes de que suceda. Pues sí. Y por lo pronto decías, pues ya se perdió una inversión de 2 millones de pesos porque invertiste 2 millones supuestamente, ¿no? Uh-huh. Según el gasto público. Te gastaste 2 millones en un lugar de esparcimiento de la juventud, lo destruiste, invertiste otros muchos millones del erario público, ¿no? Y después quién sabe si vamos a volver a tener, ¿no? No, tienen razón. Entonces, bueno, están convocando para el día de mañana, 8 de febrero a las 11 de la mañana, en el uh-huh. Skyboard, ahí junto al CEDEM, pues para que la banda vaya, participe, conozca la propuesta, se conozca también, se haga más comunidad, porque pues hay mucho prejuicio sobre la banda que hace patineta, ¿no? Que sí, porque muchos también les gusta el graffiti, entonces ahí está, ya ves que las sociedades en general tienen hartos prejuicios, ¿no? O sea, todos tenemos muchos prejuicios, uh-huh. todos, yo incluido, y entonces pues piensan que son huevones, que son drogadictos, que no les interesa nada, pero pues es una expresión cultural, ¿no? Pues sí, que deporte. Sí les interesa algo y vamos ajá. a quitarlo y después ¿qué hacen? Porque ajá. es eso que la gente no piensa tampoco, ¿no? Es como, mientras que hacen eso, no hacen cosas malas, se divierten, están ocupados en algo bueno por su cuerpo, por su mente. Los quitas, pues ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a hacer cosas malas. Pues no es tan automático, ¿no? No, pero hay más tiempo para pensar en hacer otras cosas, ¿no? Y para hacerles. Sí, o sea, le quitas opciones pues a sí. la juventud y lo que necesitamos son opciones. Pues sí. Que es otra discusión sobre el museo, pero ya no vamos a hablar tanto del museo. No, y tampoco eso no pertenece a cine documental y música, sino que hay música en vivo, pero... Ajá, pero por eso lo estamos anunciando, porque va a estar Lumal Talk también ajá. ahí. Y bueno, pues sí, estamos a favor de todas las manifestaciones culturales propositivas. Esta está muy positiva. No estamos en contra de un museo de arte contemporáneo, solo que pensamos que no es una urgencia y hay otras prioridades, en fin. Y si hay otras necesidades y hay formas de hacer la cosa, ¿no? Mm. Es que por ahí hay mucha gente que dice, no, es que entonces están en contra de la cultura y entonces no quieren museos y bla, bla, bla. Dices, no, sí, sí queremos. ¿Por qué no enriquecer los que hay, no? Y buscar otras formas de hacer museografía chida, más que la tradicional de hacer un elefantote. Y luego resulta que tienes cosas tan horrorosas como se lo vamos a dejar eso a Leo, porque en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México hay unas cosas tan horrorosas en exposición que te dices, güey, ¿qué es esto? Y esta banda está becada además. Y esta es su propuesta estética. Si has de cuenta, unas varillas paradas en una esquina de un salón del Museo de Arte Contemporáneo. Y dices, ok, ¿y eso? Eso es... Claro, el que puso las varillas tiene todo un choro súper complejísimo, hermenéutico, así de que nadie entiende, salvo los curadores de arte, que no son artistas en la gran mayoría. Y entonces, o sea, unas varillas que tú ves todos los días con los chambeadores de la construcción, hasta más interesantes. Y bueno, en fin, pero vámonos con otra pieza musical. ¿Qué te gustaría escuchar, Federica? Así como, porque hemos pasado por hip hop palestino, árabe, hemos pasado por latinoamericano, música ranchera, un jarocho, rock and roll, pues para un son jarocho, boleros, un son jarocho. A ver, vamos a ponerles como cuál te gustaría. Aquí tenemos varias opciones: uno largo, uno corto. ¿No tienes miedo? ¿Medio? No tengo miedo. Sí, hay cosas que me dan miedo. Vamos a poner uno que me gusta, que creo que nunca hemos puesto aquí. ¿Habían escuchado que desde el inicio, sí, que me gusta a mí, que me gusta a mí? Sí, me gusta, me gusta. Pues sí, es que te gusta. Está bien, hay cosas que no me gustan. Entonces vamos a poner un son jarocho que le gusta. Ajá, vamos a poner al grupo Cuchumbé con el son jarocho La Carretera. Vale. Y regresamos en vivo para seguir aquí, ¿no? Pase. Bueno, recuerden, estamos en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre. El teléfono en cabina es 044-9671-373-096. Para quien quiera manifestarse del otro lado del universo, fuera de la cabina. Bueno, los dejamos con Chuchumbé y La Carretera. Ahí les dejo mi porfía, mi esperanza. envidia y mi alegría. Ahí le dejo mi poesía, mi esperanza junto al mar, mi esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría. Me gusta la carretera por moderna y por bonita, pero más me gusta a mí tu vereda y tu curvita, pero más me gusta a mí tu vereda y tu curvita. ¿Cuál de los dos amantes tendrá más pena? ¿El que va de camino o el que se queda? ¿El que va de camino va caminando? ¿Y el que se queda? Eso que escuchamos fue Chuchumbé con el son jarocho La Carretera. No, creo que no lo habíamos puesto. No sé si cuando hicimos. No. Entonces creo que no. Decimos que vamos a pasar las músicas que escuchemos, pero. Bueno, en realidad estamos pasando las que no escuchamos y que íbamos a escuchar o que teníamos pues la intención. Bien, también, ¿no? Que teníamos la. O sea, lo que no. Todo lo que quedó fuera. Todo lo que quedó fuera. Bueno, hay unos eventos también en esta semana, este fin de semana comienzan, que tienen que ver con el sonido y la salud. Y bueno, anda por acá, por este rancho, Daniel Lara Ballesteros. Él es un artista sonoro y curador y pues, es una lista larga de cosas que hace el compa, ¿no? Uh-huh. Pero entre las cosas que hace medicina con sonido, con cuencos tibetanos. Uh-huh. Es que hacen y le empieza, sí, a tocar. Entonces, pues medio hippie, ¿no? La onda. Bueno, tibetana. Pues sí, ajá, no mezclas todo. Pues es que aquí en este pueblo se mezcla todo. Pero bueno, el asunto es que va a dar un taller también en el Gimnasio del Arte sobre arte sonoro y esta onda, que espero poder tomarlo. Y el día de hoy a las 7 de la tarde va a dar un concierto curativo con cuencos tibetanos en el Centro Ananda. El Centro Ananda está en Real de Guadalupe número 55, aquí en el centro del rancho de Villaviciosa. Y el día de mañana, el 8 de febrero, a las 12 del día, dará un concierto artístico experimental con cuencos tibetanos. Si hoy va a ser curación y mañana va concierto, ¿no? Va a estar en vivo y eso va a suceder en el Lixim Studio. La banda de Lixim Studio. No, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre donación voluntaria y cooperación consciente? No sé, es que supongo que una vez que ya te curó con los cuencos tibetanos, ya eres consciente al otro día. Y das más. Ajá, y entonces ahí, pues como todavía no te curas y todavía tu razón y tu espíritu están, desunidos, con tu voluntad, ¿no? Ajá, pero no tu conciencia. Pero todavía no eres consciente de tu voluntad, ¿no? Entonces, ya cuando pases por ahí, al otro día, ya es un concierto, ¿no? Buena onda. Y entonces ya es consciente. Entonces ya unió la razón y el espíritu. Y entonces, sí, el yin y el yang juntos ya entran y ¿ves? Está así. Bueno, estamos pitorreándonos, ¿no? Porque sí es cierto, pues ponen donación voluntaria y luego cooperación consciente. Y el siguiente evento pues no ponen nada ya. No te ponen el precio. No te ponen el precio. Porque después del 9 al 13 de febrero va a estar haciendo sesiones de curación con cuencos tibetanos. Pero ahí sí ya no es ni cooperación consciente ni donación voluntaria. Suponemos que es una tarifa que él pone. Y pues qué bueno. La onda es chido porque el concierto artístico experimental de mañana también lo van a grabar los compas de Ishim Audio, ¿no? Que se dedican a que deberían estar acá. Ah, no, pero estaban preparando el show. Sí, estaba el otro día charlando con uno de ellos y bueno, tenemos una cita pendiente. El caso es que va a estar Daniel Lara dando estos. ¿Y el taller cuándo? Estos eventos. El taller, ahorita no me acuerdo, pero ese hay que inscribirse. Sí, pero no da una fecha. Sí, hay una fecha, pero está en otro lado. Tengo que buscar pues un no, otro. Está bien. No, sí. Estaba pura curiosidad. Es que es muy interesante, o por lo menos suenan, es que luego los talleres así, ves el programa y dices, oh, suenan súper interesante, y muchas veces llegas y dices, chale, qué chafa. Pues es como un currículum para alguien, ¿no? Ves la persona en su currículum, es la wow, y después ahí tienes la entrevista y es vacío. Ajá, o sea, sí. Pero pues esta onda de coleccionar títulos nobiliarios y papeles, ¿no? Que todavía el sistema de escalafón y eso, el sistema de acomodamiento de mundanal mundo se acomoda, ¿no? Y entonces pues mucha gente va por el documento curriculum vitae, ¿no? la cosa es que pues este tipo es un creativo del sonido, ¿no? O sea, se ha metido muchísimo a estudiar el sonido, los programas, la función. O sea, ha hecho cosas artísticas, musicales, de curación, como decíamos. Y el taller es el taller de arte sonoro, ¿no? Y las fechas son del 9 al 13 de febrero, ¿no? Ahí también la próxima semana, el lunes comienzan, ¿no? El lunes comienza el taller en Gimnasio del Arte. Yo estoy a un paso de estar en el taller. Y pues sí, espero que resulte más chido que el anterior. El otro estaba bien, pero no estaba tan bien. O sea, era algo que podías tú aprender en internet, ¿no? Realmente. No era así como, wow. Y entre los chismes, otros chismes acá de el Rancho Grande, ya no el no San Cristóbal, sino el Rancho Grande, es que se recuerdan que hace unos meses el Commander, ¿no? Este famosísimo intérprete, compositor de narcocorridos, que no vive en México, que nunca ha vivido en México, que no nació en México. Pero hace dinero en México. Pero hace mucho dinero haciendo narcocorridos. Para los mexicanos, y que lo han contratado gobiernos y funcionarios públicos y empresarios de la industria hotelera, tanto aquí como en otros muchos lugares de México. Pues resulta que sacó su próxima tocada en Chiapas, y según él, ¿no? Según él, o según su publicista, no lo sabemos quién maneja sus páginas de Facebook, pero según él va a tocar en Tecpactán, Chiapas. No sabemos dónde queda Tecpactán, Chiapas. Es un misterio, ¿no? O sea, a lo mejor es como no quieren que se lo cancele como conciertos anteriores. Es como incógnito. Se esconde un poco. Se esconde un poco así, dice, no, pues, es un código. Quienes quieran ver al Commander, ajá, van a llegar porque van a saber dónde es Tecpactán, Chiapas, ¿no? Entonces va a tocar en ese lugar que nadie conoce. O por lo menos alguien que nos ilustre, porque una de las fans del mismo Commander, ¿no? Pues es que, le escribe, si lo ves, y le dice. Escribieron, hay dos errores, porque uno es Tecpactán, el otro es Tecpactán. Sí, lo escribieron de dos maneras y ninguna de las dos está la correcta. Ajá, es gracioso. En la fotografía donde anuncian en redes sociales el concierto para el próximo 25 de abril, ¿no? Uh-huh. Dice la fotografía y la tipografía dice Tepactán, es otro lugar tampoco que no conocemos aquí en Chiapas, ¿no? Pero ya sobre el título del evento, ¿no? Le ponen Tecpactán. O sea, ninguno de los dos lugares los conocemos en Chiapas. Seguro, es muy probablemente que exista, ¿no? Es muy probable. Pero no por aquí. Pero no. Entonces una de sus fans sí le manda y le dice, oigan, qué tranza. O sea, ese lugar no existe, ¿no? Y se llama Tecpatán, ¿no? Hacia allá, hacia el sur, para abajo. El caso es que va a tocar, o no sabemos todavía si va a tocar, y a la mera hora lo cancelan, porque muchos de sus conciertos en México pues están vetados y son fuertemente cuestionados por la apología a la violencia y a los narcotraficantes que hace la música, ¿no? Que y además la forma en cómo se, pues sí, esta onda de a quién le componen y bajo qué cosa, ¿no? Cómo los narcos, los sicarios y demás te mandan a decir, hazme una rola y te pago por hacerme una canción. Pues sí. ¿No? Entonces, en realidad, pues ellos dicen, no, pues aquí todo es legal, ¿no? Entonces, no es cierto, no es legal porque te paga el narcotráfico. O sea, una buena cantidad de lo que tú compones es música expresamente pedida por alguien que está vinculado con el crimen organizado y te paga con el fruto del crimen organizado. Entonces, eres parte de la cadena. Uh-huh. Quieras o no, es como que el que compra marihuana, o sea, es parte de la cadena, ¿no? O sea, si quieres ser un consumidor consciente de marihuana, tienes que plantarla y defender tu derecho a legalizar el consumo de marihuana. decir, hay otras formas, ¿no? Y hay otras formas que son necesarias, además, justamente para pues que beneficien la vida pública de la sociedad y evitan el tráfico de cosas y el narcotráfico y el choco choco chacachán, ¿no? Uh-huh. Y hablando de punk, que no estamos hablando de punk, pero el final de año, pues, sí lo terminamos, nuestro programa navideño fue bien punk. Pues sí, también. Ajá, o sea, hubo mucho punk. Bueno, hablando de punk, salió la noticia que un grupo de punk finlandés, varios de sus integrantes tienen esto autismo, que se conoce síndrome de Down y autismo, ¿no? Entonces ellos están, pues quieren tocar, de hecho van a tocar en Eurovisión del 2015. Eurovisión es un festival grande, ¿no? Sí. Así chancho. ¿Qué? No, porque me hace pensar en un chiste en Francia de Eurovisión. ¿Qué es el chiste? Sí, este año se van a ganar. Es como, cada año es como, sí, mira, ellos van a presentarse para representar nuestro país. Y al final es como, ajá. Sí, es como, acá se hacía el festival LOTI, el Festival Internacional del la. Y era así de como en América Latina y bueno, y vas a representar al país. ¿Qué va a representar una compañía discográfica? O sea, no va a representar a ningún país. Son como los equipos de fútbol, van a representar, sí, unas empresas, no, y no además, representan un país. Muchas veces por allá nosotros, y sé que muchas veces es muy chafa, ¿eh? Es como sí, Eurovisión, Eurovisión se quedó en los años que empezó y ajá, es como se ve súper chafa. El festival de Eurovisión europeo kitsch, de música es el OTI europeo, o sea, es horroroso. Horrible. O sea, lo chido es esta banda. Es el continente viejo con el festival viejo. Es como ajá, todo viejo. Todo grande, todo viejo. Pues les vamos a dejar con una rola para que conozcan esta banda de síndrome de, que no es síndrome del punk, sino síndrome de Down, de autismo, ¿no? Que se llaman, ¿cómo se llaman? Se llaman Pertti Kurikan Nimipäivät. Yo finlandés no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero entonces, sí, acá la Federica tampoco. Entonces los vamos a dejar con una rola que se llama Aina Mun Pita. Supongo que se pronuncia así, por cómo se escribe. No tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia una doble A con yéresis, sí, arriba, sí, en finlandés. Pero pues los vamos a pronunciar a lo mexicano. Aina Mun Pita. Pues suena como ahí te va Lupita, ¿no? Bueno, los vamos a dejar con esta pieza de Pertti Kurikan Nimipäivät, o como se pronuncie. Bueno, regresamos. We'll be right back. Bueno, eso que escuchamos fue esta banda finlandesa que se llama Pertti Kurikan Nimipäivät. Pues sí, el acento debe tener una importancia porque hay as sin nada, entonces aquí hay un a sin nada y aquí un a, entonces debe tener un sonido diferente, pero vas a ver qué. Ah, sí. Si algún finlandés no está escuchando, que nos ayude a entender qué trampa con eso, ¿no? O sea, de cómo es que suena su idioma con la A, con jerseys. Bueno, son las... Tiene algo en su garganta. Un gato. Un gallo. Aquí le decimos gallo. ¿Ah? Sí. Decimos gato. Un gallo. Se me atravesó un gallo. Y bueno. Entonces estábamos así, pues entre rememorando lo que habíamos hecho aquí y hablando de lo que está pasando actualmente en la actualidad, ¿no? ¿Qué más hay en la agenda, Frederick? ¿Nada? ¿Sí? No, pues creo que no. Creo que... No pienso que hay más. Muchas de las cosas que no hablamos aquí, pues pueden encontrarla en la fanpage, ¿no? Donde vamos publicando como las noticias de la semana, las cosas que nos parecen interesantes, o me parecen, o nos parecen, a un grupo de personas, en fin. Y así vamos dando a conocer lo que damos a conocer, o lo que otros dan a conocer, que nosotros ayudamos a difundirlo. Uh-huh. Y que es un poco el objetivo de este programa. Sí. Entonces, la próxima semana vamos a tener un programa muy particular con Boogie Boogie y esta onda de qué onda con el pachuco, con la cultura del pachuco y la música que caracterizó a los pachucos en los años 40. Para que se den un quemón más o menos de qué van a estar escuchando, les vamos a poner una rolita que tenemos por acá. Y bueno, no por acá, no quiso abrir, pero por acá. Vamos a ver si abre por acá. Ya la tenemos lista. Bueno, vamos a dejarles una pieza y regresamos. Y regresamos prontamente, ¿no? Hey, súbame. Vamos a bailar el swing. Bueno, pues de eso va a ir más o menos el próximo programa, el programa 38 de Sinestesia Radio, en que se va a perder Federica. Pues sí, que realmente lamento perder este programa. Si quieres lo posponemos para el siguiente. No, está bien, está bien. Y hablamos solo de cine documental. Pues vamos a ver, depende. Bueno, lo que escuchamos antes, eso, uh-huh. se me cruzó ahí dos audios, por eso se llama medio punk y medio swing. Pero bueno, lo que escuchamos es parte del soundtrack de la película Suit Suite. Una película pues ya suit. De culto suit. En México. Se hizo obra de teatro, y mucho tiene que ver que la onda, el tema, el asunto asuntuoso es la cosa chicana en el gringo, en el gabacho, en los Estados Unidos del Norte de América, de cómo viven esta absorción cultural, ¿no? De los mexicanos que nacieron en Estados Unidos, pero que no son mexicanos, pero tampoco son gringos, ¿no? Y en los años 30, en los años 40, hay una construcción de este personaje que es el pachuco, la que tiene que ver con una forma de vestir, un estilo musical que les agradaba, entre el swing, el mambo, el cha-cha-cha. Imagínate, o sea, es el swing, mambo, cha-cha-cha, o sea, lo que estaba sonando los años 40 con las grandes bandas, por ejemplo, ¿no? De swing, ¿no? O de boogie boogie, y ellos, los mexicanos, no mexicanos, pero no gringos tampoco, tenían que adaptar una serie de cosas. Entonces, de eso va el asunto. Hay un personaje muy interesante, Lalo Guerrero, que es como el pachuco, el músico pachuco por excelencia. El tipo hizo muchas de las canciones que salen en el soundtrack, ¿no? Pero además, ¿cómo decirlo? Terminó en un proyecto súper locochón, en un proyecto que se llama Lalo Guerrero y sus Ardillitas. Entonces, y hacen canciones navideñas. Entonces el tipo tenía su show, estaba bastante chido y musicalmente era muy bueno, ¿no? Pero pues por azares de la vida, ¿no? Terminó haciendo esta cosa de Lalo Guerrero y sus Ardillitas. Vamos a buscarlo para que sean una idea. Ya empiezas el programa de la semana próxima. Ajá, bueno, no voy a adelantar. Caso es que va a estar simpaticón y alegre, porque sí va a ser un programa para bailar. O sea, porque escuchas esa música, sí, te da ganas, y la verdad de bailar. Te dan ganas de soltarte los zapatos, ¿no? Vamos a dejarles una nomás para que sean un quemón. Otra. Y ya con esta nos despedimos, ¿no? ¿Va? No son pachucos, es Benny Goodman, que es también todo un personaje del boogie boogie, del swing, de esa época de las orquestas, ¿no? Pero de ahí sale la aprendidez, o sea, mucho de la aprendidez de los pachucos. Ahorita regresamos para despedirnos. Bueno, esa es otra otra pieza, nomás para que se digan, no, sí, vamos a escucharlo. Sí, quiero escuchar, quiero escuchar. Yo vine a sus abuelas, a sus abuelos, porque es de su época también, ¿no? Y, pues, sí. O a sus papás, depende de qué tan grandes estén sus papás y sus mamás, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, en Francia la moda se puso muy fuerte, ¿eh? Ya hay muchas escuelas que enseñan el swing, se baila, si vas a París hay lugares donde se va a bailar eso, ¿no? El rock jazz, lindy hop, swing, bebop. Sí. Sí, ustedes no podían ver a Federica que aprendió a bailar en Rusia, pero estaba bailando mientras teníamos, porque esta canción es súper mega famosísima. Sí, super famosa. Esa es la canción de Benny Goodman. Mm. Bueno, es la pieza más conocida, el hit. Pero eso es un swing. Benny Goodman. No, yo podía bailar el boogie woogie, no bailaba el swing, porque eso es muy particular. Puedes bailarlo como en rock, pero el paso de swing es mucho mejor, la verdad. Ya veremos a Federica algún día a bailarla. Pues, vamos a ver, porque queríamos verla bailar, pero pues no. Aquí no encontrarás nada, sí. Se aprieta se aprieta. Sí, quizá. En Rusia también. Oh, sí. Bueno. Da. Ya estamos terminando el programa de Sinestesia Radio. Un programa que no fue nada especial porque no teníamos nada tan especial preparado para el aniversario. No. Sino tampoco nos dimos tenemos la un postre de cachetear, un pastel, digo, no. De chacotear aquí. No, hay con que intentar hacerlo para soplar. No, va quizá el próximo programa que estemos juntos, que vuelvas a venir, pues ahí hacemos algo. Invitamos a algún músico así, ¿no? De que venga a echarnos un choro. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo, se me pasaba, un saludo que no le puedo contestar al Chuy de Paliacate, que es uno de nuestros fans que nos mandó decir feliz cumpleaños. ¿No? Un saludo al buen Chuy. Saludos. Esto es la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Nosotros somos Federica y 97 Soles. Y pues ya estamos yéndonos. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Pues gracias por escuchar. Gracias por escuchar y recuerden, apoyen los proyectos autogestivos, autónomos, apoyen las radios libres, las radios ciudadanas, las radios comunitarias y sean lo más felices que puedan. Pues sí, en disfruten. Este mundo tan jodido que nos tocó y tan divertido que nos tocó. Pues ya, toda la alegría de la música se fue con las últimas palabras. Pues como... ¿Por qué? Cálmate. ¿Por qué? Lo que dices es como de súper... Te pones a deprimir. No, con eso. Yo dije, el mundo está negativo. Jodido. No vas a decir que así, todo es así. ¿Cuántos niños mueren de hambre y todo eso? Ay, por favor, ya. En un mundo donde todos podemos comer, okay, solo adiós, que el capitalismo todos, y las corporaciones no dan chance de la distribución equitativa de los productos alimenticios y el agua y todo esto. Bueno, esto fue Sinestesia Radio número 37. Nos vamos. Esto es... Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Sí. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.